FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ocurre a veces. Y hay semanas en donde la noticia nos permite a nosotros no agudizar el ingenio, sino ser agudos en la proposición. Decirles a ustedes que nada está cerrado, que es una gran mentira, es una farsa, es un engaño contemplado por la mayoría, pero negado por aquellos que seguimos creyendo. Que se puede vivir y se puede sentir. Y se puede escuchar y se puede aprender en esto de escuchar. Es una semana que para muchos ha quedado situada la misma en términos informativos. En esta crisis que vive el peronismo, en un consejo deliberante sacudido por quienes durante 15 años no le movieron ni un pelo. Y ahora se pintan para atrás. Esas canas que hablan de la experiencia y algo más. Pero así es la política y estos son los momentos. Digo, así es la política que el sistema alimenta siempre. Hay otras formas de vivir la política desde ya. Y esta semana la radio tuvo la posibilidad, o debo decir, buscamos que esa posibilidad tuviera curso en los micrófonos y llegara a usted del otro lado, sin pensar en el emisor y el receptor y en el feedback, en esa empatía que se produce. El feedback, efectivamente, es parte de un proceso de comunicación. Pero es esta semana que nos sirve a nosotros como cierre mientras nuestros compañeros están en Santiago del Estero, a punto de afrontar un momento que tiene que ver con qué se entiende por construcción comunicacional y popular. ¿Cómo se imagina uno el frente de comunicación? Y quiero decirles a ustedes que no lo observo de otro lugar que no es sino el que esta semana pasó por esta radio. Y pasó cuando los que creen que no se puede se vuelven creyentes de su propia fuerza. Y no lo digo en términos religiosos, ni de una creencia. Es que creen que son sujetos y en ellos está definitivamente la composición de una fuerza política. Que claro, para muchos es insignificante, y nosotros creemos que sí, es insignificante en los parámetros de sistema que todos los días nos inculcan. Ahora, pero note usted que en un jardín nuevo roto fueron los padres, madres, que empezaron a golpear una puerta. Entonces, la directora tuvo que mostrar las cartas que envió efectivamente al consejo. Y esa simiente de organización puede que crezca. Y vaya paradoja, o no tanto, es la organización por fuera de cualquier estructura, la organización entendida esta como la potencia para vivir, para enfrentar y para luchar. Eso que es libre y para muchos anárquico, es efectivamente el poder que trata de ser contenido desde la burocracia administrativa y, por cierto, desde la burocracia de algunas organizaciones, y estoy mencionando qué le pasó al movimiento Evita para no encabezar una organización que le dé mayor visibilidad a una vergüenza. Y no estoy hablando de la escuela en sí mismo, sino del concepto, y lo hemos explicado aquí, el concepto que se tiene para darle educación a la gente que no tiene accesibilidad a un edificio, saco lo que es el contenido. Y son los padres que generan esta producción que rápidamente trata de ser contenida. Están en marcha las respuestas. Vinculo esto con otro acontecimiento que hace lo educativo, que pasó una vez más por esta radio en la semana, y son los alumnos de la escuela media 12, que ya cansados de entender que las líneas directrices hacen a la verticalidad y con ello al respeto irrestricto a lo que dice doña inspectora, que es acatado por la señora directora o director, y bajado a los padres, que tienen que decirle a los alumnos que deben aguantar el olor asqueroso de los baños químicos que no se limpian. Y entonces 400 alumnos jóvenes, hoy, no el futuro, hoy, son presentes. Se sentaron en el patio, miren qué medida simple. Y entonces la empresa apareció y limpió los baños. Y se comprometió a que todas las semanas iba a limpiar los baños, que para la matrícula que tiene esa escuela, en lugar de ser 3 o 4 o 5, deberían ser 90 baños, pero hay 3 o 4 o 5. Y entonces los adultos se preocupan un poco porque los jóvenes no entienden de papeles, no entienden de plazos administrativos, no entienden de mentiras, de patrañas, hasta de fábulas. Son ellos los que soportan el olor nauseabundo. También los docentes, también los directivos. Pero fueron los alumnos que decidieron sentarse. Y en esa acción se pararon frente a la autoridad. Ocurrió con la escuela 35, a pocas cuadras de aquí, del centro de Moreno. Los directivos iban a hablar con nosotros, pero apareció la inspectora y sugirió que no era propicio dar a conocer lo que ya habíamos informado. Y entonces los padres, padres, madres, alumnos de una escuela primaria, marcharon al consejo y hete aquí que apareció una respuesta. Se van a inaugurar 3 aulas. Y entonces va a ser rotativo, pero los padres están alertas. Y lo que charlábamos con los compañeros y las compañeras que trabajamos a la mañana y la tarde, no en la producción informativa, sino en la producción de esa realidad que, insisto, nos tiene que interpelar, es que en todos los casos, que son 3, y podemos agregar algunos más, pero destaco estos 3 por el vínculo que tiene que ver con la educación y una política que hace a esta educación y que tiene que ver con el concepto. Es que fue por los márgenes de lo que se conoce como canales burocráticos, administrativos, en donde esa fuerza, esa energía, apareció. Y en una velocidad que sorprende a algunos, no a nosotros. No mágicamente, sino el Consejo Escolar empezó a responder. Los directores de las escuelas dijeron, bueno, está en marcha la solución. La propuesta nuestra es seguir por ese cauce, digo. Esto que para muchos, insisto, es anárquico, para nosotros es autonomía, para algunos es preocupación, para nosotros es libertad. Para algunos esto es provocación, para nosotros es sublevarse. Para algunos, lo ocurrido tiene que ver con la búsqueda de oportunidades de aquellos que quieren ganar algo. Para nosotros, son estos que quieren dejar de perder. Para los pocos que todavía creen que es mentira que el presente es el futuro, sino que este presente merece ser vivido y luchar en el presente. Para aquellos, la semana de producción de la realidad que nos interpela nos deja un sabor no amargo, sino un sabor positivo. No voy a decir dulce, pero necesario para consumir en algún aspecto aquello que muchas veces en las semanas nos falta, es decir, hicimos bien, haremos bien cada vez que nos paremos en la calle y miremos la realidad tal cual es, sin necesidades artísticas, ni tan profesionales, ni puesta al aire excelente, sino esto es la construcción de la radio y esta es la construcción alternativa. Y créame, porque no exagero ni en un solo punto o coma, que los alumnos de la media 12, los papás de la escuela 35 y los papás del jardín 958 se dieron cuenta que pueden ir más allá del pedido de resolución de los problemas edilicios. Claro que frente a ellos se levantan muchos muros sociales de las organizaciones que dicen trabajar por la inclusión. Directivos que no quieren el problema, sino convivir con él, y que la solución llegue en el momento que las autoridades políticas entiendan, que de hecho las autoridades políticas entienden. Cuanto mayor es la necesidad, más fuerte es el control social. Cuando los que son controlados se desatan, no solo aparecen algunas respuestas, sino una energía que nosotros como radio debemos ver y necesariamente potenciar. Son las 14:34 minutos en este día viernes. Claro que tendremos hoy el resumen de la semana. Por supuesto, nos iremos a Santiago del Estero para charlar con Fernando Ochoa, que está allí, en esa provincia tan estimada para nosotros de nuestra querida República Argentina. Charlaremos de economía un poco. Vamos a recordar la convertibilidad con Eduardo Lucita. Tendremos algo del CAI. El CAI no es la Comisión de Actividades Infantiles, que es un club que trabaja en la Primera B, sino lo que sucede en el Rojas. Si no tenemos, te voy a contar qué pasa en el Rojas, porque en definitiva, por más que la noticia no esté en la voz de algún estudiante, podemos referenciarnos hoy si la respuesta prometida se cumplió o no. Y sumar esto de el Instituto Rojas a lo que decía en la presentación editorial de este programa. Me acompañan hoy en la operación técnica puesta en el aire Cintia Medina, cambio de roles en la producción general, Cecilia de las Cárdenas Rodríguez, y Agostina del Corazón de Jesús Ulpici, también acompañando en la tarde de hoy. Esto se llama Nunca es Tarde y comenzamos de esta manera. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió. Thank you.

lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el Grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales? Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Seguimos dándole continuidad a este programa que se llama Nunca es tarde y el conductor natural está en Santiago del Estero y es un hombre amante de la radio, es un hombre que necesita vivir en el aire, con los pies en la tierra. Fernando Ochoa, buenas tardes, ¿cómo te vas desde Santiago del Estero? Buenos días, Rubén, agradezco tu presentación. Estamos aquí en Santiago del Estero con Ramiro Chávez, que es de FM La Ronda, de Colonia Carozo, de Córdoba. Aquí está presente, estuvimos en un viaje largo y extenso y de ahí empezamos a intercambiar las historias de las radios y nos contaba el origen de esta radio, que tiene también la esencia de ser recuperada, porque recuperaron un espacio que era un club de ese barrio. Te paso directamente con él para que les cuente en primera instancia a los oyentes de esta FM La Ronda y luego para que hable con vos y también explique de algún modo cómo está la situación de esta experiencia colectiva que muestra la forma de recuperar espacios. Ramiro, hablamos en el viaje y nos contabas el origen de esta radio. ¿Nos podés contar a los oyentes que están escuchando en FM Moreno cómo se hizo la ronda? Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a toda la gente de Moreno de ahí. Más que todo lo que hablamos con acá con los compañeros de Moreno era que, bueno, que justamente surgió de la necesidad de la recuperación. Era un club, un espacio que había brillado alrededor de los años 70, origen en el año 30, tenía cine, tenía todo tipo de deportes, tenía biblioteca popular, y bueno, con un grupo de adolescentes, porque las edades iban de 14 a 16, empezamos a recuperar el espacio, empezamos a hacer cifras, empanadas, todo tipo de alumnos, trabajo para primero en principal y con la sencillez de simplemente jugar al básquet, que es algo que, bueno, así con cosas sencillas surgen cosas grandes también. A partir de ese momento se abrió todo un gran camino. Después reabrimos una biblioteca popular que estaba por 15 años cerrada. Nos íbamos intercambiando entre chicos y chicas de 14, 15 años en atención. Y bueno, el año pasado se nos dio la oportunidad de reafirmarnos como grupo y unirnos para hacer lo que es La Ronda, que es una radio comunitaria que parte desde el grupo de este grupo de la biblioteca. Por suerte, cuando lo abrimos a la comunidad, tuvo gran aceptación, armó un lindo grupo. Se armó una especie de zoológico también, porque había gente de todos los sectores, todas las edades. Así que fíjense que de cosas tan pequeñas como el deseo de jugar al básquet pueden surgir cosas muy grandes, como es tener un medio de comunicación, de para y de gente que justamente no está en los medios de comunicación convencionales y que desde este proyecto también pueden surgir otros más, como es el caso ahora de un cine soft que estamos haciendo. Y en este intercambio de gente, vieja, nueva, jóvenes y demás, se está logrando un espacio multiplicador porque uno se va empapando de las distintas actividades. Así que, bueno, por suerte, las cosas en nuestra zona van para mejor, pero bueno, con mucho por hacer, con mucho por luchar y exigir también. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. ¿Vos sos de Colonia Carolla, escuché bien? Sí. Bien, escúchame. Empieza de Talames. No solo por la gente. No, está bueno ese. Bueno, una vez fui a jugar al fútbol, pero otro día te cuento cuando nos encontremos. Ah, mirá. Sí. La verdad que... Qué momento ese. Te quería preguntar sobre lo que se vive en la Argentina en los últimos 3 años en materia de comunicación. Sí. Que es tan distinta a la percepción que tenemos nosotros viviendo en Buenos Aires, más precisamente en el conurbano, más cercano, digo, desde el conurbano a Capital Federal, de lo que puede suceder en la provincia de Buenos Aires, en el interior, en Colonia Carolla. En esta intención que se va consolidando en algunos aspectos de el grupo mediático, corporativo, privado, y lo que es la comunicación gubernamental obsecuente sin capacidad crítica, pugnando por intereses que están muy lejos, por lo menos a mi criterio, de la construcción popular. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen desde esa radio recuperada en este sentido? Bueno, en este sentido, como nosotros también nacimos con este trabajo democrático hecho por las instituciones en pos de obtener una ley de medios para todos, lo principal es informar, debatir, hacer talleres con chicos de la escuela, de todo un poco, y ver simplemente también marcar, ser, o sea, distinguirse de los otros medios, porque está también la crisis. Ya existen muchas radios en nuestra zona, ¿por qué tanta necesidad de salir a la luz? Y bueno, justamente distinguirse también de las cosas que no transmiten las otras radios. Allá estamos también con el tema bastante problemático de más que todo productores sojeros que no justamente producen ahí, sino que son los protagonistas de los desalojos, por ejemplo, en este caso en Santiago del Estero, está la sociedad rural. Hay intereses muy grandes en juego y que bueno, que esto no contaba con una voz que pueda denunciar esos atropellos. Así que digamos que no solo en las cuestiones, los hechos de injusticia hay para comunicar, sino también los hechos que hay para rescatar de toda la comunidad. Muchas veces se toma los medios como algo de un popurrí de noticias malas o llamativas o dramatizando la realidad, y muchas veces se pasa por alto lo que son las buenas noticias del día a día, ¿no? Así es. Ramiro, cuando vos decís que hay otras radios, infiero o entiendo que son radios más cercanas a lo que es un poder municipal, un poder político de la zona, donde siempre existen vínculos claros entre el poder político y el poder empresarial. ¿Me equivoco? Sí. En este caso, por ejemplo, uno de los medios se llama Cadena Norte, y bueno, siempre hay un clarincito en todos lugares. un clarincito, ajá. Sí, hay un grupo que siempre va por encima de los intereses de la comunidad y justamente haciendo eco de lo que son las voces del poder o simplemente si no atiende eso, las voces de los intereses económicos, se queda simplemente en la difusión del día a día sin influir en lo que son las decisiones en la sociedad, sin, como decía antes, mandar mensajes de esperanzadores, porque no todas son pálidas en nuestras vidas. Así que, sí, como decías, hay, digamos, que atienden a los intereses municipales, otros que no hablan mucho, Ajá. Y también estamos muy cercanos de lo que es Córdoba Capital, que estamos a 50 kilómetros, sí, así sí. Que es una realidad que no nos es ajena. Es muy bueno, muy buenos salames ahí en Colonia Carolla. Sí. Y no digo por la gente. Está bueno eso, pero muchos creen que el salame sale de la planta, porque están pidiendo salame así como si nada. Se creen que es soja, no es soja. No. Se creen que hay un monocultivo de salame, sí. Escúchame, ¿se te va el colectivo, puede ser? Sí, se escucha acá y ya me estoy alarmando, porque hace mucho calor y son varias cuadras. No te da problema. No te da problema. Son muy interesantes las charlas de que se están dando. Así que bueno, te paso con tu compañero y... Bueno, cerrá la nota, loco, no hay problema. Cerrá la nota, no hay drama. Bueno, un abrazo, Ramiro, que andes bien. Un abrazo, mucha suerte. Bueno. Ochoa, se te va el colectivo, ¿no? Tenemos que ir pateando, me parece, el colectivo se está haciendo. Me llegó un mensaje, mirá, de Santiago. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, me llegó un mensaje de Santiago del Estero con esto. Cerrá la nota, andá redondeando. Debo imaginar que debe ser un compañero. No, se escucha por internet la radio en todo el mundo, Ochoa. Escúchame, estamos por internet nosotros. Hubo un debate muy interesante, Rubén, en el día de hoy, cuando se empezó a hablar sobre el movimiento campesino. Voy a traer el micrófono, porque se mencionaba que hoy se generó un debate bastante interesante. Y en algún momento tenía que correr, Ochoa. Sobre el rol del movimiento campesino. Donde se pudo ver las diferentes opciones que implican la democracia, entre ellos la campesina. Y el mocazo, pero en algo estuvieron de acuerdo en esa jornada de debate, que iban a unificar los criterios porque está la lucha de los campesinos, la lucha constante de los campesinos más allá de las diferencias que se pueden tener la constitución. Se pueden en el micro, te cuento, Ramos. Bueno, Fernando, te dejo que te sientes tranquilo en el micro. Ahí estamos esperando. Bueno. Sandrona tiene la computadora escuchando la 90.1 vía internet, así que seguimos escuchando desde aquí. Bueno, un abrazo, Fernando, suerte en el viaje. Hasta luego. Ahí pasaba Fernando Ochoa con Ramiro, que es una radio recuperada, era un club en Colonia Carolla. Ciertamente es una tierra exquisita de salames. Y está bueno esto que me mencionaba él, Ramiro, que es un producto manufacturado, ¿no? En gran medida. Se no nace de la tierra, nace de las manos y de una prolongación de valores artesanales, pero que hacen a la identidad de ese punto en el interior de Córdoba, a 50 kilómetros de la capital. Y esto que mencionaba, ¿no? Es para hacer algo. En todos los lugares hay un clarincito. Sí, en todos los lugares. Acá también en Moreno, ¿eh? No se equivoquen, no crean que esto es Colonia Carolla nada más. Es en todo el país en donde la comunicación no es popular ni termina siendo pública, sino que encorsetada en la medida de las intenciones y necesidades de quienes manejan, ¿sí?, los intereses que no son de la población, sino particulares. Y son tan particulares que son capaces de decir que lo hacen en bien y en pos de la población. Son las 14:55 minutos, pasó Fernando Ochoa por estos micrófonos desde Santiago del Estero, rumbo a lo que es la asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que se está desarrollando en la provincia de Santiago del Estero. Allí también está esta radio recuperada. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. tu estación de información. A mí me dejaron este encargue, ¿sí? Como ustedes saben, es una sección de humor, Nunca es Tarde, que recopila aquellos momentos que hacen, no solamente a la televisión argentina, sino a la radio, de sucesos que los podés encontrar en Volver, con algo de suerte, o en la remake que algunos intentan hacer por estos tiempos, muy alejado de lo que ha sido el criterio original de periodismo político o política, dentro del periodismo, con un corte irónico, el sarcasmo y el humor, que aportan y mucho. Canal K era un programa humorístico de los años 90, plena época del menemismo, si no sabías te lo cuento. Se burlaban de los políticos y de la farándula, y hay un corte de audio muy interesante, porque recrea, ¿sí?, un momento en una playa, en la playa menemista, con Alzogaray y Gerardo Sofovich, que fue uno de los interventores del viejo Canal 7. Y aparece en cada instante un salvavidas que dice Cristina. No es que eran, a ver, referentes de Nostradamus ni nada que se le parezca, sino que en aquel momento se le puso al salvavidas Cristina. Y después apareció una Cristina en la historia política argentina, que ya estaba en Santa Cruz, que no nació de un repollo, sino que consolidó junto a su marido, Néstor Kirchner, un poder hegemónico. Sí, Santa Cruz tiene la reelección indefinida, época de Kirchner, había nacido todo en Río Gallegos, y hoy la mujer de quien fue intendente de Río Gallegos y luego gobernador de Santa Cruz es la presidenta, y además es la mujer que consolida todos los días una imagen positiva y encabeza las encuestas para las próximas elecciones del mes de octubre. La premonición de 1992, Canal K, compartimos, y de allí a la pausa. Canal K presenta Telemete, el noticiero que penetra en la realidad, aunque nos duela. Buenas noches, amigos, esto es Telemete, siempre inventando las noticias. Como es habitual, comenzamos con una buena noticia para la clase pasiva. Todos aquellos jubilados que se presenten como voluntarios para integrar las fuerzas argentinas que intervendrían en Haití, gozarán de alojamiento y comida gratuito. ¡Grande! ¡No, no! ¡Pelear no cuesta nada! A propósito de Haití, una fuente que pidió no ser identificada aseguró que si no se repone en el gobierno al depuesto presidente Aristide, se le ofrecería una candidatura a la gobernación de Catamarca. Nuestro satélite espía captó una conversación a altísimo nivel. Hola, George. Te habla Carlos de la Argentina. No, Argentina, y te lo deletreo. Primer mundo al fondo a la derecha. ¿La tenés? Ah, bueno, te llamaba por lo del desarme nuclear. Mirá, si los rusos y ustedes necesitan un mediador, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Y cada vez más cerca del Nobel de la Paz nosotros. La Unión Soviética fue aceptada como miembro adherente del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, si a Triaca lo aceptaron en el Jockey Club, ¿por qué no nos iban a aceptar a nosotros en el FMI? Fue presentado un plan de racionalización para fabricaciones militares. Porque, señoras y señores, el militar es un ser racional. En la misma rueda de prensa se anunciaron aumentos salariales por productividad, en particular para las empresas que produzcan más despidos. Centenares de miles de jóvenes se dieron cita en Luján. Pero no, hijos, estáis confundidos. El que da trabajo es San Cayetano y no la Virgen de Luján. Una grave denuncia contra cajeros corruptos. Utilizando sellos falsos se quedaban con el importe de los impuestos. En lugar del nombre del banco, los sellos imprimían la leyenda Síganme, que los voy a defraudar. La presencia de la delegación argentina en Túnez fue festejada ampliamente en todo el mundo, menos en Túnez. El Bambino ya está en el penal de Devoto. Pese a las versiones, no estaría alojado en el pabellón de menores, sino en la sala VIP. Comenzó la impresión de los nuevos billetes. Los de un peso equivaldrán a un dólar. Los de dos pesos a dos billetes de un peso. Y los de cinco a dos billetes y medio de dos pesos. Importantes revelaciones en el caso Patti Caldini. Fue un error. Yo la abracé pensando que era Adelina. Adelante el tío Rico desde la bolsa de valores. Las licencias para el taxi trucho han subido 25 puntos. Y las habilitaciones precarias para puestos de venta ambulante siguen estables. Lo que se va para arriba ahora son los despidos. Dígame, ¿algo más? No me consta. Con la tarea asignada al periodismo, continuar. Una bomba de cobalto donada por el Instituto Curie de Francia ya lleva 15 meses en la aduana. Las autoridades esperan que aprenda a caminar y llegue por sus propios medios a su destino final en el Hospital Saint-Jean-Baptiste de la Catamarca. Finalizó la Feria de los Inventos. El público se congregó en torno al salariazo, la revolución productiva y el primer mundo. Inventos argentinos tan famosos como el dulce de leche, el colectivo La Virome o el mismísimo Carlos Romualdo Gardel. Adelante nuestro nuevo meteorólogo con el pronóstico del tiempo. A pesar de que ya llegó la primavera, hay que pasar el invierno, señores. El tiempo es malo, pero puede mejorar hacia el mediodía, con 70% de probabilidades de privatizaciones. De todas maneras, si va a salir, lleve algunos bonos del empréstito. Hace 35 años que pronostica lo mismo. Último momento. Novedades en el caso de contrabando de obras de arte desde el Paraguay. Los expertos dudan en afirmar la autenticidad de la pintura Los Meninos, atribuida a Daniel Martínez y encontrada en un colectivo fuera de línea que intentó cruzar la aduana de Clorinda. A mí ese cuadro me parece de lo más auténtico. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos en cualquier momento, aunque no pase nada. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Al final no era tan grave, general. Nadie quiso decir lo que había dicho. Eso es lo que más me gusta de estos tiempos de ahora, Chino. Usted puede decir cualquier cosa y al ratito nomás, al ratito, afirmar que dijo lo contrario. Eso pasó toda la vida, general. Siempre lo mismo. No, Chino. Ahora los que no le creen, fingen que creen. Para informarte, nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué son 20 años en la vida de un país? Nada. Pero en un momento del país, el hombre que tuvo tanto poder o más que Carlos Saúl Menem, algo así como el salvador de la patria en momentos en donde no se le encontraba la vuelta a la inflación, dijo en el día de hoy en una radio de Rosario que reivindicaba la convertibilidad a 20 años de la instauración de esta herramienta. Me parece importante charlar con Eduardo Lucita, y le agradecemos la participación en el programa día viernes, generalmente está los jueves, hoy por esta modalidad y este cambio, ya que Fernando Ochoa, el conductor natural, está en Santiago del Estero, que recordemos y que hagamos un repaso de lo que significó la aparición de la convertibilidad. Porque entre algunas de las frases señaladas por el ex ministro de Economía, sí, un funcionario, insisto, con elevadísimo poder e imagen positiva en aquellos tiempos, cuando Alfonsín no le encontraba con los planes lanzados y demás, es que dice: el sistema de paridad 1-1 entre el dólar norteamericano y el peso argentino puesto en marcha hace 20 años atrás permitió erradicar una enfermedad que tenía la economía argentina y que le afectó esta enfermedad por 45 años. ¿A qué enfermedad hace referencia Cavallo hoy, a 20 años de la convertibilidad? A la inflación. Después dice, y comparto esta última frase con Lucita, que ya está conectado, que la convertibilidad creó condiciones de estabilidad que todavía existen hoy, cuando hay una inflación relativamente moderada del 25%, no la inflación que se tenía antes de la convertibilidad. Agrega, de haber preservado la estabilidad, Argentina podría tener hoy la inflación de Brasil del 5% anual. Pero después, en esto de que las contradicciones son contradicciones, lo cual digo, Cavallo nunca tuvo una sola contradicción. Es un economista de Fundación Mediterránea de Córdoba, donde salieron tantos gurúes que destruyeron este país. Es que sostiene que el momento para haber salido de la paridad de un peso, un dólar, fue en la gestión de Fernando de la Rúa. ¿Sí? Recordemos que Cavallo fue ministro de Economía de Menem desde el año 1991 a 1996. Y cuando la Alianza, que nunca fue un partido, sino que fue una expresión para ganarle a Menem, que tenía como candidato a Dualde en el año 1999, dando dos pasos se cayó. Es decir, nunca había nacido. Y fueron a buscarlo a Cavallo para que salvara al país una vez más de la enfermedad que decía Cavallo padecía, la inflación. Lucita, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, recordando a este personaje siniestro, pero más que esto, de recordarlo, porque uno no ha perdido de vista quién es, qué hizo y qué va a seguir pretendiendo, es pararnos un segundo en aquellos años 90, pero sobre todo en el 91, cuando se le encuentra la vuelta a la hiperinflación, aparece la convertibilidad y luego, algo que por supuesto Cavallo no menciona y muchos olvidan, que fue la sustitución, ¿sí?, de importación por exportación, de allí el todo por dos pesos, se inundó el mercado con productos que venían del exterior, se desmanteló lo que ya venía en proceso de desmantelamiento en la industria, y llegamos a que muchos argentinos podían viajar a Brasil y pasar pingües vacaciones mientras el resto pagaba, se desmantelaba todo lo que se tenía que desmantelar, la desocupación crecía, las agencias de remis pululaban, buenas indemnizaciones y aquí estamos, lo escucho. Bueno, efectivamente, se cumplen 20 años de la ley de convertibilidad. Cavallo la instaló en los primeros días de abril del 91 y de alguna manera Cavallo la cerró también, mejor dicho, se la cerró la vida porque le explotó todo en las manos, todas las tensiones que fue acumulando la ley de convertibilidad prácticamente en esa década explotaron en diciembre del 2001, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que él estuvo al inicio y al final, digamos, ¿no? Y efectivamente, como vos decías, la implantación de la convertibilidad por parte de Cavallo, el régimen de tipo de cambio uno a uno, un peso igual a un dólar, fue lo que encontraron como mecanismo para resolver el proceso de la hiperinflación que había terminado el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Un proceso que estalló, que fue muy fuerte, muy duro, pero donde también Cavallo antes de que asumiera el gobierno de Menem cumplió funciones recorriendo el mundo tratando de cerrarle el camino a los créditos al alfonsinismo para poder resolver el problema de la deuda, ¿no? Que era el endeudamiento que no lograba el alfonsinismo, llegó un momento que no lograba nuevos créditos, ¿no es cierto? Entonces, la ley de convertibilidad después de esa explosión con un dólar elevado, porque el tipo de cambio en ese momento fue más elevado en el 1 a 1 de lo que, hablemos de que era un 1 a 1 con un peso que se había reconfigurado, ¿no es cierto? Era un tipo de cambio elevado, lo que le daba todo un plafón al gobierno de Menem Cavallo para mantener el tipo de cambio mientras hacían otro tipo de operaciones, que es efectivamente lo que vos señalabas, que es la apertura indiscriminada de la economía, el ingreso de capitales, volver al control de la inflación por medio de la oleada de productos importados y de el mecanismo de cerrando fábricas porque no podían competir con el mercado mundial, etcétera. Digamos que este mecanismo ya lo había hecho Martínez de Hoz al principio de la gestión de la dictadura militar con la famosa Resolución 6, que era otra apertura indiscriminada de la economía, tendiente a frenar la inflación por vía de la importación de productos más baratos del exterior, ¿no? Ahora, el 1-1, para quienes tenemos algo de memoria, no tantos años, yo menos que usted, era vendido como el paraíso. En el 1-1 se escondía la venta del país, las privatizaciones que el peronismo había intentado en la presidencia de Alfonsín y no se logró. Era como un canje, tenemos esta estabilidad, salimos de la hiperinflación, pero a cambio tienen que entregar algo, y entregaron la joya de la abuela y la abuela. Claro, pero quería preguntarle, a propósito de lo que se vivió hace 20 años atrás en el comienzo de la convertibilidad, ¿qué explica en términos económicos, Lucita, que la mayor parte de la población adhiriese fervorosamente a la convertibilidad, al uno al uno, pero además a esos jingles propagandísticos que crecieron tanto y que le permitieron a Menem alcanzar la reelección en el 95, que, fíjese, ¿no?, se habla de revolución productiva y salarial. Sí, exactamente, exactamente, e inclusive... Digo, mire la perversión, que la perversión, revolución productiva y salarial se vendía el país, y se sostuvo no solamente por Cavallo y Menem, ¿no?, el peronismo lo sostuvo. Lo sostuvo el peronismo. Ahora, lo que es cierto que el falso equilibrio del uno a uno a partir de un tipo de cambio alto dio mucha estabilidad a la economía, y la zozobra que implicaba la hiperinflación en la época de Alfonsín, que los precios subían todos los días, había un precio a la mañana, otro precio a la tarde, que Alfonsín tenía que dar aumento de salario todos los meses para compensar, etcétera, etcétera, que la gente vivía alterada. El frenazo que le pegó a la hiperinflación de entrada, hubo una baja de los precios, la gente respiró, y eso duró varios años, ¿no? Es como decir, a ver, Eduardo, que fue una medida progresista. Mire lo que le digo, porque si la mirada tiene en perspectiva que era imposible, y yo lo recuerdo, iba a comprar pan un día y al otro día o a la tarde, la verdad, se liquidaban los salarios. Exactamente. Si se liquidaban los salarios, si esa es la perspectiva y esa es la mirada, pero partiendo de la realidad de aquel momento, aparece un tipo que dice, bueno, aquí nos anclamos, el peso argentino es lo mismo que el dólar, pero por supuesto que después podían decir con jingles propagandísticos, este es el salario y la revolución productiva, ¿me entiende? Sí, claro, porque además a partir de un primer momento, después los salarios comenzaron a crecer. Los salarios en el año 95 no eran tan bajos, habían mejorado bastante. Uh-huh. Habían mejorado. Lo que pasa es que hay un efecto, cuando una cosa va, que se va descarrilando a toda velocidad, si usted frena de golpe, hay un efecto progresivo. Este efecto, ¿qué producía? La balanza comercial comenzó a ser fuertemente deficitaria. Acuérdense que Cavallo decía permanentemente, los déficits de balance comercial no son negativos porque permiten que las industrias se capitalicen, que el campo se capitaliza, tenemos productos nuevos, más modernos, entraba, la gente podía consumir eso. Ahora, ese déficit, lo mismo que el déficit que después se iba a produciendo el déficit fiscal, era compensado por la venta de las empresas públicas, con el dinero que entraba. Ahora, y lo mismo pasaba, que por primera vez que en esa época con Cavallo, se empieza a tomar deuda en el mercado externo, a emitir bonos de deuda, para financiar el déficit fiscal, antes que nunca, algo que nunca antes se había producido, ¿no? Ahora, todo esto es posible además porque seguían vigentes. La ley de convertibilidad, que en realidad era todo un programa económico, estaba vigente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por el cual el Banco Central dejó de fijar las tasas de referencia en el mercado y de orientar el crédito, ¿eh?, que eso se hizo en la época de Martínez de Hoz y después con Cavallo también en el Banco Central, y sobre todo la nueva ley de entidades financieras del año 77 de la dictadura militar, que está vigente hasta nuestros días. Hay algunos retoques que se han hecho, pero la ley como tal se mantiene vigente, ¿no? Una ley que, digamos, desreguló toda la actividad financiera, permitió el libre movimiento de capitales y permitía la salida del país. Entonces, la venta de las empresas públicas ayudaban a compensar, por un lado, el déficit comercial, ingresaban dólares, pero servían además para financiar la salida de dólares del país, de pesos convertidos en dólares, la salida del país, ¿no? Bueno, y hay un dato que no quería pasar por alto, porque para muchos argentinos Cavallo llega a la política o tiene injerencia en la misma en el año 91. Y en realidad Cavallo tiene un fuerte protagonismo en el año 1982. ¿Sí? También, claro, claro. Pero cuando digo fuerte protagonismo es determinante, porque Cavallo es el que propone en aquel momento, año 1982, que el conjunto de la población argentina asumiera aquellos empréstitos que habían tomado los sectores privados. Esto se llama estatización de la deuda privada. Exactamente. ¿Sí? Ni más ni menos. Fue en el año 1982. ¿Qué quiero decir con esto, Lucita? Que cuando se lo busca Cavallo en el 91, sabían a quién buscaban. No, no había la menor duda de quién era Cavallo en el año 1991. No hay duda. Lo que hace el gobierno ya en descomposición del gobierno de la Rúa, se ve venir lo que después pasó poco después, que no podían hacer frente a los pagos de la deuda, y entonces traen a Cavallo, que era un funcionario respetado por toda la tarea encomiable que había hecho para los organismos de crédito internacionales, como un hombre que podía garantizar el pago de la deuda, ¿no? De todas maneras, la situación era de tal naturaleza que no pudo contenerla ni el propio Cavallo, a pesar del corralito que puso primero, del corralón que puso después, y que después explotó todo, ¿no es cierto? Bueno, en aquel tiempo este que señala Lucita, Cavallo trata de instalar una idea que fue lo de las canastas de monedas, ¿sí? Que no se dio en la Argentina, pero era algo así como buscar un equilibrio entre el dólar, el euro, para darle un valor y una competitividad al peso argentino, algo que no funcionó. Y hasta el día de hoy Cavallo puede decir y dice que si se hubiera puesto en marcha este nuevo esquema dentro de la convertibilidad, la Argentina sería un país del primer mundo. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, Eduardo, porque si hay algo que caracterizó la Argentina de los años 90, el acompañamiento del peronismo y vastos sectores de la dirigencia política argentina, en esto que estamos charlando, hasta que después el paraíso se volvió un infierno. Y ya nadie era menemista y nadie había sido alfonsinista, nadie era nada, ¿no? Como que quedó en la figura de Cavallo y Menem. Y es la vinculación, pero además la adherencia de la Argentina a las políticas neoliberales, entronizando al FMI, ¿sí? Al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional efectivamente aplicó recetas, sobre todo en los países asiáticos, en claro proceso de crecimiento que después impactaron en la población, lo mismo que ocurre en la Argentina. Esta presencia actual del FMI, ¿qué le sugiere a usted? No, claro. Bueno, lo primero, para completar lo que estaba diciendo, es que hay que tener en cuenta que cuando se hace imposible los pagos de la deuda, y ya en el régimen de administración provisoria como presidente provisional de país Rodríguez A., este declara el cese... El default. Sí, el default y la suspensión unilateral de los pagos de la deuda de la parte privada, ¿no? Porque la parte de los organismos internacionales sí siguió pagando religiosamente. Ahora, el Congreso explota en aplausos a cuatro manos. Sí. Ahora, ese mismo Congreso es el que años después, cuando Kirchner decide pagar por adelantado al FMI para sacarse encima al FMI, también explota a cuatro manos, ¿no? Aplaude a rabiar. Para decir esto, que antes eran menemistas, después dejaron de serlo. Sí. Bueno, se acomodan a las distintas situaciones. Correcto. Ahora, lo que es cierto que después de ese pago por adelantado del FMI al FMI, el gobierno no ha tenido mayores relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y por el contrario, ha deslizado críticas y algunas críticas fuertes, incluso en centros internacionales como el G20, ¿no? Argentina ha hecho alianza en el G20 con Brasil y con China para pedir una reformulación del organismo interno del FMI, de la forma en que, bueno, de todas las normas internas que tiene, hasta ahora sin mucha suerte. El G20 es un órgano del sistema capitalista por excelencia, ¿no? Bueno, no hay otro órgano capitalista, ¿no? No, pero por eso, digo, sí, claro. No, concentra a lo más granado de los países del mundo y algunos países menores como el nuestro, pero que algún día será interesante saber por qué Argentina figura en ese batallón de grandes países, ¿no? Yo voy a estar contento el día que la Argentina figure en el ALBA, Lucita. Ah, no, eso sería ya una orientación distinta. No, pero claro. Que se arme otra arquitectura financiera con el Banco del Sur y ese tipo ¿no? Pero sabe está interesante poder charlarlo en estos términos, porque no es que no se puede, es necesario. Pero usted lo dijo, tiene que cambiar una orientación. Claro, hay una orientación política distinta. Pero por eso. Y también habría que ver, porque también es cierto que para la burguesía argentina, por ahora, los países que integran el ALBA no son demasiado interesantes en términos comerciales. Uh-huh. Porque con Cuba es poco lo que se hace, con Bolivia ya lo que se hace con Bolivia se hace con ALBA o sin ALBA, y con Venezuela, bueno, se reciben unas cosas, se venden otras, porque no son mercados, es decir, Argentina no puede con el ALBA reemplazar otros mercados, ¿no? Este es un problema que hay que ver. De todas maneras, lo que tiene el ALBA es una cuestión de ética y de moral en el comercio internacional, que son los tratados de comercio entre los pueblos, que son totalmente distintos en su concepción y en su orientación que los tratados de libre comercio que reemplazaron al ALCA, ¿no? Y no será, por ahí coincide conmigo, Lucita, que no será con ninguna burguesía que esto pueda darse. No será con ninguna burguesía, tiene que ver con lo que usted acaba de decir, que tiene que ver con conceptos éticos, pero fundamentalmente de política social, en donde el hombre no es una mercancía, ni un país es una mercancía, sino tiene que ver con otro tipo de trato y otro tipo de intercambio y vinculación. Claro, pero usted claro. usted decía recién que la Argentina, cuando hace el pago al FMI en el año 2004, era ministro de Economía Labaña, ¿sí? Sí, Labaña. Labaña da un paso adelante en lo que se denominó soberanía o independencia. Pero ahora regresa el Fondo Monetario Internacional, que por lo menos yo digo que en aquellos años el descrédito era global hacia el Fondo Monetario Internacional, llega por estas horas a la Argentina, estos días, para ayudar al gobierno a construir un IPC, que es un índice de precios del consumidor. Pregunto, ¿no hay técnicos en la Argentina, científicos, estudiosos en la materia, que pudiesen haber asesorado al gobierno, o esto hay una carga que no tiene que ver con la capacidad en casa, digo, en la Argentina, sino con un tipo de vinculación necesaria para que la Argentina tenga una mirada distinta de otros años respecto a lo que es el mercado y lo que es el sistema? Sí, puede ser. Está un poco en la nebulosa todo eso. Lo que es cierto que Argentina tenía el INDEC antes de la intervención y antes de la expulsión que Moreno hizo de profesionales serios, responsables, cotejados internacionalmente, que la metodología que seguía de trabajo el INDEC era una metodología aplicada también en términos internacionales. Los principales centros de estadísticos de esta naturaleza están en Canadá y Argentina tenía mucha relación desde ese punto de vista. Por supuesto que estos técnicos están, ¿no es cierto? Es posible que algunos se hayan ido del país, que haya pasado lo que pasó en los 90 con el Malbrán, que fue un conflicto muy grande y finalmente varios de los principales investigadores se fueron del país ganando 3 veces más de lo que ganan acá, pero fueron obligados a abandonar. Pero de todas maneras, acá hay experiencia en las universidades y en el Estado que durante años formó especialistas en las estadísticas nacionales, ¿no? O sea que cierto que eso es posible. Yo creo que el problema es político de otra naturaleza. Porque acá en realidad la intervención del INDEC para lo único que ha servido la manipulación de los índices de precios a partir del año 77 es para que Argentina pagara menos intereses de los bonos de la deuda en ajuste por ser. Porque después ningún otro parámetro de la economía se ha guiado por los indicadores oficiales. Uno de los dramas que tiene la intervención del INDEC es que hoy el INDEC no es confiable, pero ha privatizado las estadísticas y ninguna estadística privada tampoco son confiables. ¿No? Porque, o sea, cada grupo de poder, cada corporación hace su propia estadística, pero nadie tiene confianza en una estadística nacional, ¿no? Entonces, lo que hay que ver, por ejemplo, la otra variable que podía haber sido perjudicada, que son los salarios, todas las convenciones colectivas firmadas siempre se han firmado por salarios por arriba del índice de precios que da el INDEC intervenido, y el Ministerio de Trabajo los ha homologado. O sea, lo que en realidad ha pasado es que el Estado se ha ahorrado, dicen, calculan, entre 10 y 15 mil millones de dólares de pago por bonos con ser, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Que si hoy se normalizara el INDEC y se reconociera que hay que tener una metodología distinta y sobre todo la cómo se incorpora, porque parece que el problema no es tanto la metodología, digo parece porque es un problema técnico complicado, no es tanto la metodología, sino cómo se toman los precios que se cargan. Antes se tomaban 90.000 precios, ahora se toman 30.000 y el resto se imputan, es decir, los hacen los técnicos o supuestos técnicos que hay en el INDEC, que los hacen, no sé cómo los hacen, ¿no? Pero lo hacen. Entonces, el problema cuál es, que si se reconoce que esto hay que ajustarlo y es erróneo, y se reconoce hacia atrás, va a haber una montaña de juicios contra el Estado por todas aquellas personas que tenían bonos ajustables por ser y le pagaron menos intereses de lo que debían haberle pagado. Entonces, a mí me parece que la maniobra de que venga el FMI, que es una, hay que decir que es un comité de trabajo de tercer nivel del FMI, no es una cosa muy importante, no es que el FMI volvió con toda la Argentina. Hay una actitud política que realmente no debieran venir, pero yo creo que el gobierno los llama para curarse en salud, es decir, tener el respaldo del FMI. A mí no me extrañaría un acuerdo bajo cuerda que digan, bueno, a partir de determinada fecha vamos a cambiar la metodología y la forma de imputar los precios para el cálculo del IPC, pero de ahí para adelante, para atrás nada, y eso va a estar certificado por el FMI.

Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue. El tema a discutir allá arriba en lo político, en lo que es francamente insoportable, tiene que ver con la seguridad. En realidad tiene que ver con la represión más que con la seguridad. Observan que la metropolitana, que es la policía de Macri, la soñada, la que buscaba la autorización para utilizar pistolas con descargas eléctricas, como se usa en el primer mundo, como si el primer mundo al usar estas pistolas le diera mayor calidad, entonces es la línea de homologación, está homologado en el primer mundo, se puede aplicar aquí. Y peleó, pero además fue parte de la propuesta de campaña de Macri. Si no nos traspasan la federal para que esté bajo el mando nuestro, vamos a crear una policía. Y me pregunto, ¿qué hace la policía metropolitana? Y ya vamos con Julia Carina Torres. ¿Qué hace la metropolitana? ¿Qué no estuvo en el indoamericano? Estuvo. No reprime, no golpea, no persigue, no abusa. ¿O qué creen, que son carmelitas descalzas, que se hicieron un seminario? Pero es tan incompetente Macri, por lo tanto tan perverso, que puede decir que la metropolitana, para hacer defensa de su incompetencia, es casi inexistente cuando la federal, que es una fuerza represiva, que golpea, que maltrata, que persigue, que mata, es imprescindible para custodiar los edificios públicos. Y la ministra de Seguridad diciendo que hay un problema con la federal, porque hay comisarías en donde el negocio es el negocio de la comisaría. Y hay hombres que deshonran la función de la policía. Y los médicos de los hospitales de Capital Federal diciendo, esto es una barbaridad, nos quitan el personal. ¿Y ahora qué hacemos si todos los días nos golpean? Es muy impresionante que la metropolitana no puede y la federal no quiere. Si es lo mismo. ¿O qué cambia el concepto? Fue diferente en el indoamericano, no se pusieron de acuerdo. Tampoco cuando mataron a las personas que caminaban por el predio y de arriba del edificio disparaban, y estaba no solamente metropolitana, estaba metropolitana, la federal, prefectura, no faltaba nadie. Y se abrió la puerta para que persiguieran a paraguayos, bolivianos, que qué hacían acá en la Argentina quitándoles a los argentinos lo que los argentinos no tienen. Para poner en el lugar justo, en el único lugar posible. Y vamos a hablar ahora con Julia Carina Torres, porque yo no sé si decir que es una buena noticia. Porque la buena noticia, y en parte sería buena noticia, no fue en el momento debido, es esto marcado así, cuando en el juicio el asesino quedó en libertad, por su apego al proceso, estoy hablando de Ayunta, el policía que mató a Christopher Torres. Es tan bueno con la justicia y el proceso que, aún con una condena de 12 años, el tipo está en la calle. Le sacaron el uniforme, quedó desafectado, y vamos a charlar con Julia sobre esto, y no voy a dejar de decir que Ayunta puede que no tenga el uniforme, es un asesino y es mano de obra calificada para las agencias de seguridad, que están a la orden del día. Presentación y charlamos con ella. En la búsqueda constante todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Hola Julia, Rubén Bustamante te habla. Hola, sí, buenas tardes Rubén, ¿cómo te va? Así que no tiene más el uniforme. Y aparentemente no, aparentemente esta justicia, que no es justicia, parece que quiere conformarnos con la desafectación de Ayunta de la policía, cuando desde un primer momento tendría que haber estado detenido por el fusilamiento de Christopher. Quieren, como a cuenta gota, darnos la justicia que nosotros reclamamos, que, como ya sabés, lo que pasó en el juicio no es justicia, porque tendría que haber estado condenado a cadena perpetua, pero como tuvo un buen apego a la causa y con los jueces y todo, decidieron darle la libertad. Ahora, desafectado de la policía, ya no es más policía. Entonces creo que es un civil como cualquier otro y por lo tanto cometió un homicidio y tendría que estar detenido en este momento, ¿no? Pero como el pasado de él es policía, todavía sigue teniendo privilegios. Ahora, decime una cosa, cuando se produce este juicio y como lo dijiste vos, no esperaba nada más ni nada menos que lo que ocurrió. Porque el tribunal, y esto le decimos a la audiencia, el tribunal oral número 2, es un sacapolicías. ¿Sí? Pasó con Miguel da Silva. A ese tribunal fue juicio por el asesinato que cometió Ayunta contra Christopher. Ya no había teoría de enfrentamiento, ya no había nada de lo que siempre se dice al momento del crimen, nada. Es decir, quedó todo expresamente demostrado en el juicio, que fue ejecutado por la espalda, y aún así le dan 12 años. Pero te quiero preguntar lo siguiente, el día del juicio y cuando se conoce este fallo y la libertad, ¿se lee que Ayunta ya no pertenecía más a la fuerza en ese momento? ¿Te enterás ahora que probablemente no esté más en la fuerza? Sí, los jueces resolvieron que como él nunca fue separado de la fuerza, sí, más allá del fusilamiento que cometió contra la persona de mi hijo, que eso lo avalaba al juez como para seguir dándole la libertad, porque sus jefes en ningún momento lo habían separado de la fuerza. Uh-huh. Entonces, como no corría riesgo de que él obstaculizara hasta que la sentencia quedara firme de una fuga o algo, y por el apego que tuvo al proceso, decidieron de darle la libertad. Ahora nosotros estuvimos el 5 de este mes haciendo trámites para apelar a la libertad de él, porque no podemos entender cómo un condenado a 12 años sigue en libertad, cuando cualquier preso normal por un año, dos años lo tienen detenido. Nos encontramos con la gente de Asuntos Internos, que estaba poniendo a disposición del juzgado, porque ya habían recibido la sentencia de Ayunta, y ponerlo, desafectarlo de la policía, ¿no? Y bueno, nos explican que por 60 días va a dejar de cobrar sueldo, todo, no va a aportar uniforme, nada, porque como ya sabes, esto es todo un proceso, burocracia, hasta que quede totalmente disponibilidad, que ya no pertenezca más a la fuerza. Así que durante 60 días, ahí está, durante 60 días no va a cobrar el sueldo. Sí. ¿Y después? Y bueno, dice que eso es un proceso que y después tiene... Y después puede volver, entonces, si es removido la fuerza, ya está. Ya está, ¿qué goce puede tener un asesino? ¿Viste? ¿No? ¿A dónde está hecha la ley, hecha la trampa? 60 días sin goce de sueldo ni nada, que es un tiempo que ellos necesitan para para evaluar que si siguen la fuerza o no. Para que queden disponibilidad totalmente. Ah, para que queden disponibilidad. Sí, para que queden disponibilidad totalmente. Bien, cuando charlamos sobre esto del apego de Ayunta al proceso, vaya apego si seguía siendo parte de la fuerza policial. Mismo yo digo, quiero decir esto, Julia, ¿no? Siendo parte de la fuerza policial, se garantiza impunidad. exactamente. Vos sabés que yo desde un primer momento no confié en esta justicia. Los 12 años que le dieron a Yunta no se los dieron, se los arrancamos nosotros con los testimonios de la gente que fue a declarar. Y para ellos fue totalmente una sorpresa, para los jueces, para el mismo Yunta y su defensora, del testimonio que dio el barrio, los testigos y la gente del barrio, que comprobaron que él lo fusiló a Christopher sin... no tuvo piedad de nada, directamente le disparó por la espalda y le ocasionó la muerte. Es mentira que él llamó a la ambulancia, como dijo desde un primer momento, la ambulancia tardó media hora en venir a donde estaba mi hijo. Es como yo dije, la decisión de él cuando le disparó fue matarlo y se aseguró de que mi hijo muriera en el mismo lugar donde él le disparó. Entonces, él no tuvo piedad con mi hijo, no entiendo cómo esta justicia, que no es justicia, tiene piedad con él dejándolo libre y poniendo en riesgo la vida de muchos jóvenes más que están en la calle y que se pueden cruzar con este hijo de puta para que haga lo mismo que hizo con mi hijo. Entonces, como los jueces y fiscales saben que a los hijos de ellos él no va a llegar porque él depende de ellos, ¿eh? Entonces le dan estos beneficios al tipo, todavía vanagloriándolo de su buen servicio. Hizo un buen servicio porque es eso lo que ellos le piden, que limpien a todos los pibes pobres, que los droguen, que le des arma para que salgan a robar, para que hagan todo lo que ellos quieran, porque yo ya en un momento dije que a ellos no les sirven jóvenes que defiendan su derecho y que reclamen por su derecho, entonces hacen lo que quieren. Entonces eso está bien hecho para los jueces y fiscales y hasta para este mismo Estado, ¿no? Que para eso prepara la policía, para que salga a matar a los pibes pobres de barrio. Julia, ¿cómo se confirma que Yunta ya no porta más uniforme, ni placa, ni arma? ¿Quién te lo tiene que confirmar a vos? Mira, Ismael estuvo, ya te digo, hablando... El doctor Jalil. El doctor Ismael Jalil de la Correpi estuvo hablando con esta persona de asuntos internos que estaba en tribunales número 2 encargándose de esto ya. Y bueno, ella le comunica que estaba desafectado de la policía, el asesino este, ¿no? Uh-huh. Que, mira, hasta que yo no lo vea, no lo creo, ¿entendés? Y claro. Pueden decir muchas cosas, pero uno tiene que ver para creer, porque ya sabemos con quiénes estamos tratando, ¿no? Julia, te mando un abrazo, que andes muy bien. No, muchas gracias. Hasta que alguien no ratifique, pero no de palabras, sino que Yunta ya no es más efectivo de la policía, no nos podemos conformar con esto, que Yunta ya no es más policía. Yunta es un asesino y se apegó al proceso porque, estando dentro de la institución sostiene esto del enfrentamiento. La teoría de los jóvenes demonios. La teoría de la guerra. ¿Qué sería así como un ataque preventivo tan certero? Liquida a los pibes. ¿Cómo no se va a pegar al proceso a Yunta? Si allí tenía garantizado todo. Desde el 2008 hasta ahora, porque no hay nada garantizado, sigue siendo un hombre imprescindible en la fuerza. Ayunta, si queda fuera de servicio, reitero, es mano de obra calificada. Mano de obra calificada. Son las 15:50, nos separan 10 de las 4 de la tarde, momento de cierre, despedida de Nunca es Tarde, por lo menos de esta semana, así que iremos con un repaso en instantes de el resumen semanal para compartir con ustedes. Del gueto, sobrevivir nada más, mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí, vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no, hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable, desperté esta mañana y pude ver a los culpables, en la cima del mundo, haciendo sus planes, no hay Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué allí, Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo? Allí, vamos, vamos, energía, vamos. Ahora que hay paro de 16 a 19 horas, ¿sí? Y se necesita energía, porque están reclamando los trabajadores un aumento salarial y seguramente no se van a vender las naftas en las estaciones de servicio. ¿Qué allí? Carga ahora o callate para siempre. Nosotros tenemos que hablar un rato más, 4 minutos para ser preciso, siempre nos extendemos un poquito. Te recuerdo que a las 19 horas latinoamericano y a las 22 sigue la radio. El dorso. Al dorso, muy bien, muy bien. Me quedé enganchado con otros tiempos en donde era latido y aguafuerte. Aguafuerte va los sábados. Bueno, ¿arrancamos con el resumen? Arrancamos con el resumen de la semana. Cuéntelo. Le cuento. Bustamante. Vamos. El día lunes 4 se realizó en el recinto del Consejo Deliberante la apertura de las sesiones ordinarias en el cual estuvo presente el intendente Andrés Arregui, que presentó el plan de gobierno para 2011 y realizó, bueno, la corriente protocolar de la inauguración de las sesiones. Lo escuchamos entonces al discurso de Andrés Arregui. Está llevando a cabo el programa provincial Envión, que acerca oportunidades de capacitación laboral y en oficios a 600 adolescentes que se encuentran en alguna situación personal o familiar particularmente difícil. Todos estos planes y acciones se unen y ponen a prueba en medio de las calles de cada barrio. Por eso continuamos promoviendo las mesas de integración barrial. Esperamos este año estar en 35 barrios con estos espacios de funcionamiento periódico, donde vecinos y entidades puedan definir agenda pública y construir, en conjunto con el municipio, respuestas a los problemas comunes. Durante el 2010 pudimos inaugurar la unidad sanitaria El Vergel en Cuartel Quinto y el centro de día Crecer en Moreno Norte. En pocos días pondremos en funcionamiento las unidades sanitarias de La Reja Sur y Villanueva, mientras que ya comenzaron las obras para la construcción de las unidades sanitarias de Parque del Oeste y Cortejarena. Se incorporaron 6 móviles nuevos para el servicio de ambulancias y se están instalando modernos equipos de comunicación que permitirán generar un sistema de bases móviles, acortando el tiempo de la llegada a la emergencia en salud. Fue anunciada por nuestro gobernador Daniel Scioli la construcción de una primera unidad de pronta atención para el distrito, ubicada en Ruta 23, lindera al SIC de La Viviana. Consiste en un nuevo modelo de atención médica que combina servicios de emergencias médicas las 24 horas, con consultorios de atención inmediata de todas las especialidades en forma diurna, laboratorio, diagnóstico por imágenes, rayos y farmacia en un mismo predio. Después de mucho trabajo, en el segundo semestre del año voy a poder compartir con toda la comunidad la inauguración de la maternidad de Moreno, ubicada en Trujuy y con una capacidad para 3.000 partos al año. Que viene a garantizar una mejor y oportuna atención para las mamás del distrito. Y se aplaudió el default de Rodríguez A. Y luego se aplaudió a rabiar el pago al Fondo Monetario. ¿Qué no van a aplaudir que una vez más anuncie la maternidad Regui? ¿Viste que estamos en sintonía? Vamos al martes. Vamos al martes. El martes, bueno, hubo una movilización de los trabajadores de TVA. Y estuvo Fernando Ochoa realizando una entrevista a Edgardo Reynoso, que es uno de los delegados. Porque del Sarmiento, digamos, del, ¿no? Del Sarmiento, de la línea Sarmiento, que estuvieron movilizando por paritarias, en pedido de paritarias. Escuchamos bueno. Entonces a Edgardo Reynoso. Bueno, nos movilizamos por el salario, estamos en el marco de las paritarias salariales y nosotros hemos venido exigiendo, inclusive desde el mes de diciembre, una recomposición salarial. Lo hicimos en diciembre, lo hicimos en enero. En la otra semana dispusimos una medida de fuerza. Fuimos convocados al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Transporte, pero hasta ahora no ha habido ninguna posibilidad de recuperación salarial, o por lo menos en el marco de que en el que nosotros planteamos. Que nos están planteando y son de dominio público ciertos porcentajes para de otros gremios y bueno, nosotros lo creemos insuficiente y bueno, por eso hoy nos movilizamos. ¿Qué es lo que se propone con para los trabajadores? Bueno, nosotros estamos primero que se abra la discusión con quien se tiene que abrir, es decir, con los paritarios electos en asamblea, como lo hemos hecho en el Sarmiento y en el Belgrano Norte. No creemos que la discusión salarial pueda hacerse con dirigentes que no pisan las bases, que no consultan a los trabajadores, y que, bueno, encerrados en la discusión con el gobierno, y están aceptando los límites salariales que ellos les imponen. Creemos que hay que discutir abiertamente. Los trabajadores, nosotros nos hemos planteado y ya lo hemos dicho, que queremos 1.000 pesos a cuenta hasta que se cierre la discusión salarial. En principio estaría contemplado, aunque sea parcialmente, el problema del impuesto a las ganancias, porque se ha elevado el monto no imponible, y decimos parcialmente porque creemos que las organizaciones gremiales tienen que discutir la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el trabajo. Y bueno, y estaríamos, queríamos discutir en el marco, en ese marco, que oscila entre un 35 y 40%. Después de la nota formulada y efectuada a Reynoso, la formulación a las preguntas, ¿no? Fue Leonardo Smerling en primera instancia y María Posadas. Iba a decir el segundo nombre, pero María Posadas, quienes realizaron ambos, digo, compañeros de esta radio y de Latinoamericano, móviles. María, una tarea brillante, ¿no? Vos viviste lo que pasaba en la marcha hacia el Ministerio de Trabajo, como la policía increpaba, ¿sí?, provocaba a los manifestantes, siguiéndolos, no cortando las calles para que el desplazamiento fuera custodiado y seguro, sino provocando lo que hace la Federal y la Metro Litana. Vamos al día miércoles. Día miércoles estuvo la columna antirrepresivo de Correpi, en el cual estuvo Coco Ledesma, Juan Ledesma, nuestro compañero. Y bueno, él tuvieron la posibilidad de escuchar la entrevista realizada a Karina Lagalle, Karina Germano. Y bueno, en el cual ella hace una descripción y cuenta cómo es la vida que tiene dentro de la prisión. ¿La escuchamos entonces? Hola, soy Lagalle, soy Karina. Estoy aquí en el Correccional de Mujeres de Seiza, Unidad 3. Quería contarles que, yo nací en Argentina, soy hija de desaparecidos, se chuparon a mi viejo en el 76, que militaba en la organización Montoneros, de lo cual mi vieja, mi hermano más pequeño, nos saca de la Argentina y llegamos a Brasil, donde nos exilian a Suecia. Después de 2 años de vivir en Suecia, mi vieja opina que no es una sociedad muy adecuada para nosotros por el choque cultural, entonces nos mudamos a España, primero al País Vasco y después a Cataluña, donde estuve, ahí digamos donde me crié, me formé y demás, hasta que en el año 98 decidí volver a Argentina por primera vez después de 23 años para reconstruir la militancia y el secuestro de mi viejo. Me encuentro que él no estaba denunciado como desaparecido, o sea, no figuraba en la CONADEP, y empiezo a hacer esa reconstrucción. Desde el 98 hasta el 2000, viajando una vez por año a Barcelona, lo cual trabajaba 3-4 meses para poder tener otro pasaje de ida y vuelta abierto durante un año para Buenos Aires. Y aquí, bueno, aquí estuve en la agrupación Hijos Capital, después en la regional de Hijos Zona Norte, la cual tomamos una casa en San Fernando y, bueno, militábamos ahí con dos barrios de la zona y con las madres de las víctimas. Y está detenida en el país de los derechos humanos, Lagalle. Jueves. Pasamos al jueves. El jueves, bueno, estuvo presente Isabel Bardé, que es la madre de Andrea. Esta niña de 14 años desaparecida. Desaparecida desde el 17 de marzo. Y ella cuenta cómo es el procedimiento. Ella contó el día de ayer, no pudo por problemas de horario, no pudo estar presente en el programa, pero hicimos la nota anteriormente, y contó la historia, por qué la chica se fue, y ella pidió la ayuda a la policía para poder continuar una búsqueda, iniciar la búsqueda. Y bueno, el procedimiento de lo que es la policía no fue el que ella buscaba, y eso es lo que describe en este audio Isabel Bardé. Quedó todo así, bajamos a la comisaría y no se hizo más nada. El miércoles pasado me levanté, fui a fiscalía, a la UFI 10, que dicen que estaba ahí, no había nada. Me fui a departamental, no sabía nada, presenté mi caso, llamaron al comisario, el comisario me estaba esperando. De ahí, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estuvimos recorriendo todo. Me dijo que no me quedaba tranquila, el comisario me dijo que no llamara a los medios, porque lo íbamos a alertar, que esto no es así. Entonces, hicimos la denuncia, hice bajar a mi hijo porque había una persona que está por mi barrio, que lo estaba como amenazando, diciendo, ¿querés ver a tu hermana viva? ¿Sabes si está viva? Yo tengo conexión con la gente de verdulería, todas esas cosas que están todo en mi investigación. Mi hijo hizo la denuncia también correspondiente a la comisaría. Nos dejaron como tranquilos en la comisaría. Al otro día tengo una entrevista, porque tengo gente que tiene conexiones con la señora María Esther Cohen Ruá, que es presidenta de la Comisión Esperanza de Desaparecidos, que es del Ministerio de Justicia de la Cámara de Diputados de Nación. Planteamos todo el caso. Enseguida hizo intervención, bueno, llamaron a Canal 13. Ella hizo intervención a la comisaría y a la fiscalía. Tenían cajoneado todo en comisaría, porque el oficial que me ha tomado los datos, la denuncia, estaba de licencia. Lo hizo bajar de licencia para retomar. Y en el día de hoy lo tuvimos ya Fernando Ochoa desde Santiago del Estero. Sí, en la previa a lo que es la asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. También estuvimos charlando con Eduardo Lucita porque se cumplen 20 años de la convertibilidad, aquel momento en donde Cavallo dijo: soy yo el hombre que viene a salvar a la patria. Escuchamos a Julia Torres. Julia Karina Torres, ¿sí? Explicando esto como dato que no está certificado, de la forma más diplomática que ha tenido la institucionalidad, es sacarle el uniforme, la placa y el arma al asesino. Estoy hablando de Ayunta, que mató a Christopher Torres en el año 2008, este niño de 16 años. Lo mató, lo ejecutó por la espalda. Y estábamos haciendo el resumen con Cecilia Rodríguez. ¿Algo más? No, nada más. ¿O se viene el latido americano? Se viene el latido hoy a las 19 horas, sin la presencia de Martín Raffo, que está en Santiago del Estero con Fernando Ochoa. Estará María, Leo, Cecilia D'Amico, Daniela Devoto. Toda la música, toda la información, todos los comentarios, todos los análisis, todo, todo, todo. La suma de las partes hace un todo superior al todo que por ahí nos dicen que es el todo. Hoy a las 19. Hoy a las 19 horas. La repetición de Recorte Informativo a las 5. 17 horas. ¿Sí? Estoy deshabituado a conducir la tarde, ¿eh? Queda claro. Y más un viernes, ¿no? Desacostumbrado. Lo extraño, Fernando. ¿Quiénes hicimos hoy Nunca es Tarde? En la operación técnica puesta en el aire, la señorita Cintia Analía Medina. En la producción, Cecilia Rodríguez. Cecilia Clara Rodríguez. En la producción suprageneral, Agostina. Laura Sulpici. Laura, dice esta, la venganza será terrible. Fernando Ochoa, un fuerte abrazo a Miguel Ángel Costas, que estará escuchando en su casa la radio. Lo esperamos el día lunes aquí, con los brazos bien abiertos. Quien les habla, Rubén Bustamante. El próximo día lunes estará Fernando Ochoa conduciendo Nunca es Tarde. El lunes no llega. Bueno,